no tomen distancia, dibujen en la pared. Las cosas claras son las que salvan y las que quedan. En la mirada de un caminante que nunca piensa volver. No formen fila, no pierdan la calma y lo que crean. No vamos a dudar. Amamos nuestro hogar. Piensa volver. No formen fila, no tomen distancia, dibujen en la pared. No vamos a dudar. Amamos nuestro hogar. Cada vez que no sé qué hacer, que es volver a reír. No vamos a dudar. Amamos nuestro hogar. Cada vez que no sé qué hacer ni decir. Cada vez que sin pensar elegí. Cada vez que el frío me robó el calor que te di. Es volver.